Ponele me gusta a Roja Directa, martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. No será fácil aprender a olvidar. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. El sol no brilló como ayer, el sol me lastima la piel, el sol ya no es lo que fue, el sol ya no es el sol. En minutos nada más comienza una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7 FM La Correntada. Different. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa aquí por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Desde ya quiero agradecer al vecino aquí al frente que informó que estaba todo apagado. Hemos estado sin señal, hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos de nuevo al aire. Agarró medio dormido el vecino, la verdad que no entendía qué era lo que me estaba queriendo decir. Ahora entiendo perfectamente. Teníamos todo apagado aquí en el estudio, pero ya estamos al aire nuevamente. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas en este día terrible. Terrible, creo que no hay adjetivos. 33.6, no sé cuánto habrá sido la máxima de hoy. La verdad que mucho no me importa, porque seguramente ha sido mucho. Un asco, la verdad, un asco. Humedad, todo transpirado, se me rompió la moto, o sea, hoy tiene todos los condimentos necesarios como para haber transpirado mucho, mucho, Y para cómo soy de esas personas que transpira mucho, mucho, mucho, aparte, ¿no?, de que estoy excedido de algunos kilitos de más, aún peor todavía. Este es el panorama que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mucho calor, pegajoso, asqueroso, así está. Distinto son las sensaciones si usted está en una pileta, quizás sintonizando la 92.7, poniendo el volumen fuerte ahora que estamos saliendo al aire, o quizás en el club o en algún que otro lugar con sombra, por lo menos aquí a orillas del río. Todo es mucho más pasable que estar trabajando con este calor agobiante aquí en San Pedro. So hard that they came true. Then my lucky star, I guess you came from behind the moon. I put my arms around you and I promise not to abuse you. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, da absolutamente, ¿querés que te diga más o menos? Hasta el lunes, por lo menos, ¿qué es lo que tengo aquí? Calor, o sea, calor, calor, calor. Y después tenés diferentes días y horarios donde puedo haber caído alguna que otra gota que puede llegar a caer, que esto puede ser en teoría esta noche, quizás mañana, quizás pasado un poquito, el viernes otro poquito más, pero todo en muy poca cantidad, o sea que pueden ser algunas que otras nubes y nada más. No se deslumbra, por lo menos lo que estoy viendo aquí en mi pantalla, agua en mucha, digamos, poquito, sí, mucho calor, Hay algunos números que realmente asustan para este fin de semana. Y yo te diría que ya podríamos seguir preparando a partir del y ya de mañana, Ya están dando 34, 35 grados. Mucho calor aquí en la ciudad de San Pedro. Y también, no, si ustedes vieron los números que estoy viendo de humedad, no va a ser un calor. Ahí me habían dicho que estaba lloviendo en Capital y que en algunas partes de Santa Fe también. Estoy tratando de entrar a los radares, que es lo que a mí me gusta mirar en la página de el Servicio Meteorológico Nacional, .gob.ar, y está obviamente todo saturado, inclusive se cuelga en algún momento, ¿no? Ni bien tenga esas imágenes, les voy a poder decir bien por dónde anda la tormenta. Ahí más o menos me está agarrando. Tenemos, bueno, linda tormentita para los porteños y también por la provincia de Santa Fe. También en este preciso momento está lloviendo tormentas fuertes, propiamente dicho, también de estas altas temperaturas y de esta terrible humedad que está azotando no solo a la provincia de Buenos Aires, sino también a Santa Fe. Obviamente Entre Ríos, Uruguay, que siempre la pega. Mucho calor y mucha agua. Por lo menos aquí en San Pedro no hay alerta ni de tormentas por lo pronto, ni de lluvias. Mandamos saludo a todos los amigos que tenemos actualmente en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro, 4742 tenemos actualmente. También le mandamos saludo al segundo administrador que tenemos, que muy pronto vamos a ir sumando más porque esto se está yendo de la mano. Necesitamos, quiero más información, más actualidad en el momento, así que sumamos. Vamos a tener que sumar más administradores. En este caso está el señor Facundo Starlich, que le mandamos un saludo enorme, que también aporta y mucho a la página nuestra de Roja Directa San Pedro. Keep it this girl. 15 55 55 87 son nuestras vías de comunicación para mensaje, WhatsApp, y si no, también tenemos nuestra línea fija, el 437 393. Esas son nuestras líneas de comunicación para que te comuniques y pidas el tema que quieras escuchar. Vamos a salir obviamente con lo mismo, con lo que hacemos siempre, todo comercial. Y cuando digo todo comercial, este sábado, bueno, primero, párrafo aparte, fuimos en todo caso al cumpleaños de Yanina Cuenca, el cual le mandamos un saludo. Bueno, había cuatro cumpleaños más, cuatro o tres más, una mesa muy larga. Yo no le pude explicar la tensión, lo bien que la pasamos y lo que comí, obviamente. No, comí un lechón. Aquí lo tengo al amigo Mauricio Gómez aquí al lado. El lechón que comí es una cosa increíble, ¿no? Uno que le gusta comer y le gusta cocinar, por cierto, este lechón era una cosa espectacular. Como que todo lo que sirvieron, impresionante. La verdad que no solo que la comimos de absolutamente de todo, la pasamos bárbaro, ¿eh? Después voy a averiguar bien quién eran las personas que también cumplían años. Hay una mesa muy larga, ¿no? Mucha gente, así que... Luego de ahí nos fuimos a un boliche, lo voy a nombrar, Crucero, del amigo Tiño Actis, el gringo Actis, y la casualidad es de que todos los temas que pasamos aquí en Roja Directa son los que están sonando, así que bueno, me quedé más tranquilo. Había algún que otro tema que se me había escapado, pero todos esos temas van a sonar seguramente en esta tarde aquí en la 92.7, con mucho calor, por cierto, mucho calor, sí. Si usted lo puede acompañar con algo fresco, nosotros aquí ya tenemos agua fresca. Vamos a encarar el mate igualmente, vamos a tomar mate de la mano del señor Mauricio Gómez aquí presente. Pero usted que está del otro lado y tiene la posibilidad de tomarse, qué sé yo, picotear algo también, ¿por qué no? Mate, alguna bebida refrescante, algún jugo, un jugo exprimido, un juguito de naranja, un fernecito, algunos ya están con la cervecita. Otros simplemente no están tomando nada, sino que están en la sombra disfrutando no solo de este día caluroso aquí en San Pedro y disfrutando también, por supuesto, de nuestra compañía, nuestra humilde compañía desde aquí, desde la 92.7. Muchos saludos, muchas cositas que me han dicho este fin de semana. Che, acordate de decir esto, acordate de decir lo otro. Bueno, voy a ir recapitulando todo, a ver si me acuerdo absolutamente de todo. Pero mientras tanto, vamos a darle paso a la música y volvemos en minutos nada más. Tú sabes claramente lo que puede pasar si alguno de los villanos se te quiere acercar. Que la cojan suave, que yo no sabe la locura que tú y yo hacemos en la nave. Tú necesitas un superhéroe que te rescata esta noche. La noche por tu cara, tranquila, puedo salvarte. Tú necesitas un superhéroe.

92.7. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. 17:24 minutos. Tenemos dos partidos muy importantes que se están disputando en este preciso momento. Todo esto por la Champions League. Está jugando el Manchester City, el Mónaco, y también está jugando el Atlético de Madrid, que visita el Bayern Leverkusen. El Atlético está ganando 2-0. Van 38 minutos del primer tiempo. El francés creo que metió el segundo. En el City recién acaba de empatar Radamel Falcao, 1-1 el Manchester City y el Mónaco. Me llamó la atención, dije, lo primero que se me vino a la mente cuando dije Radamel Falcao, qué grande el Tigre, ¿no? Radamel Falcao. Y después se me cruzó, digo, ¿cuántos años tiene Falcao, no? ¿Cuánta pólvora le queda al Tigre? Radamel Falcao García Zárate, nacido en Santa Marta, Magdalena, tiene tan solo 31 años, ¿no? Todavía el Tigre le queda bastante. Mide 1.77, para los que querían saber. A mí me saca por lo menos una cabeza, seguramente. Ahora, otra cosa que me sorprendió del Tigre, más allá que tuvo algunos pasos europeos con muy baja cantidad de goles, ¿no? Pero no obstante así, el promedio de gol, ¿no?, que tiene el Tigre es impresionante. Tiene en primera hasta ahora 388 partidos, ¿no? Tiene 228 goles con 44 asistencias. El Tigre Falcao tiene un promedio por partido de 0.58. Tiene un poquito más de medio gol por partido, ¿eh? Muy bien, el Tigre Falcao, que arrancó su carrera en Lanceros, Boyacá, en el Club Atlético River Plate, en el Porto, en el Atlético de Madrid, en el Mónaco, Manchester United, el Chelsea, y regresó actualmente al Mónaco, donde le acaba de convertir un gol al City. El City está jugando de local, están empatando 1-1 Manchester City y el Mónaco, y el Atlético de Madrid de visitante le está ganando al Bayer Leverkusen. Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganle que está frío el corazón desde que ella se marchó. Necesito de su amor para que salga. Estoy Nicky, Nicky, Nicky Jam. Con el Wisi. Dos leyendas haciendo música. Saga White Black. La Industria Inc. Ya tú sabes. 17:34 minutos, estás en el aire de la 92.7, estás en La Correntada, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Leyendo el mensajito, dice: en Capital bajó la temperatura de... ¡Hala! ¡Pelotita! 38.9 a 25.4 llueve en Capital. Esta es información de mi querido padre, que él seguramente... cuenta con mejores noticias que la mía. Yo sigo intentando con la página del Servicio Meteorológico Nacional, que no, está clavadísimo, no anda ni para atrás esto, ¿no? Hay que inventar alguna que otra cosa. Bien, así que bueno, mucha calor. Nosotros acá nos quejamos con 33 puntos y algo, imagínate en Capital, donde casi estaba rondando los 39. Yo, hay a veces que la página de Winguru, por ejemplo, yo no te quiero asustar, ¿no? Pero qué sé yo, el jueves dicen 38, 37, el viernes 40, dan altas temperaturas. Yo a veces no quiero decir estos números porque el clima es así. Hoy te dice una cosa, dentro de un par de horas puede llegar a cambiar absolutamente todo. Pero a veces los números que uno ve aquí son realmente muy elevados y me da cierta cosita a veces decirlo porque esto medio como que no va a ser así. Sin embargo, en Capital estaban rondando, pisando ya los 39 grados, una cosa increíble allí en la ciudad de La Furia y en el cemento, lo que debe ser eso, un calor increíble. ¿Te imaginas 38, casi 39 para los que frecuentan Capital Federal en plena capital y te toca tener que tomarte el subte 2 de la tarde? Ah, una cosa increíble. Salís todo chorreado, todo empapado. Si es que no te roban, viste, o algo. O te tocan también, ¿por qué no? Porque es así, ¿eh? En el subte que van todos hacinados. Una cosa increíble que cuando pega ahí, que se va acercando a la parada y se pegan todos, viste, porque los cuerpos tiran para un lado y aprovechan que te roban. Bueno, un asco. La verdad que, por suerte, nosotros estamos aquí, en San Pedro. Quizás vos estás en tu casa, fresquito, con el aire a 24, 25, un ventilador también ayudando, mirando seguramente la Champions y escuchando la 92.7. Sí, se lo dio vuelta el Mónaco. El Mónaco de visitante le está ganando 2-1 al Manchester City, el equipo de Pep Guardiola. El Mónaco se lo dio vuelta, Increíble lo del Mónaco. Tiene muy buenos jugadores, ojo, pero el City de Guardiola, que no parece que arranca y se queda siempre ahí. Yo estoy tratando de conseguirlo por internet para poder verlo también, ¿no? Aquí y poder colgarlo en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Peor el colectivo, me dice acá en un mensajito. Yo no soy del colectivo, la verdad, porque como me cambian los recorridos, viste, uno que no va siempre, ¿no? Me cuesta el tema. En cambio, el subte, vos ya sabés que está ahí, va por ahí, viste. No creo que te cambie el recorrido del subte. Pero en el colectivo también, por supuesto, ¿no? Mucho calor. Y también debe ser pasar exactamente lo mismo que en un subte. Mucho calor en la ciudad de aquí en la ciudad de San Pedro y por supuesto en Capital aún más, pero ahora bajó porque está lloviendo, repito, en Capital. Lloviendo completamente en Capital. Muchísimas gracias por la foto. Gallardo prueba su mediocampo ideal de cara al amistoso del viernes ante Independiente de Rivadavia en Mendoza. El muñeco ensayó con Nacho Fernández, Poncio Rojas y el Piti Martínez en la mitad. River puso en marcha una nueva semana de trabajo y Marcelo Gallardo ya probó el equipo que usaría el viernes en Mendoza para visitar a Independiente de Rivadavia en otro amistoso de pretemporada. La vuelta de Ariel le permitiría al muñeco liberar a Ignacio Fernández en la mitad, aunque perderá ida y vuelta con la salida de Camilo Mayada. De todos modos, agregará fútbol en la mitad y apelará al desequilibrio individual de Gonzalo Martínez. Qué sé yo, el Piti no. En defensa, el retorno de Jonathan Maidana tras una breve recuperación le dará más presencia a la última línea. Lucas Martínez, cuarta, parte con ventaja en la pelea por el puesto con Arturo Mina. Esto es increíble, ¿no? Lo de Arturo, el depredador Mina, no digo que sea mal jugador, pero me parece que se topó con un pibe que tiene un perfil muy interesante, que es Lucas Martínez Cuarta. Esto ya ha pasado en varios jugadores de River, donde tienen presencia, ¿no? Y esperemos disfrutarlos, aunque sea un poquito más, ¿eh? Me sorprende la verdad mucho, y yo creo que le ha sacado la titularidad a Arturo Mina. Igual, teniendo la Copa Libertadores y el torneo local, va a haber partidos suficientes como para que ambos jugadores puedan demostrar por qué están vistiendo, ¿no?, la banda. Otro jugador interesante que también se está poniendo de puesto a punto es Luciano Lolo, que también quiere un puestito, un lugar ahí en la saga central. El equipo que probó Gallardo y jugaría en Mendoza es Augusto Batalla, Jorge Moreira, Maidana, Martínez Cuarta, Milton Casco, Fernández, Leonardo Poncio, Rojas, Martínez, Rodrigo Mora y Sebastián El Gordo, le dicen algunos, Driussi. Muy lindo equipo. Me gusta mucho Nacho Fernández. La verdad que me gustaría verlo un ratito en la selección, a ver qué es lo que hace, ¿eh? 17:41 minutos. Nada más y nada menos. Pasamos con más música. Vamos con el tema del verano. Obviamente estamos hablando de Luis Fonsi y Daddy Yankee haciendo Despacito. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.

Bueno, mientras comienza el partido, los partidos de la Champions, estábamos hablando de la temperatura en Capital Federal. La térmica alcanzó los 40.9, casi por un pelo nada más, 41 grados. Rige una alerta por lluvias y tormentas intensas para el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el río de la Plata. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el estado de alerta amarilla por olas de calor en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La sensación térmica de la ciudad alcanzó los 40.9. Impresionante el calor. Dice tomar abundante agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, evitar las bebidas alcohólicas muy dulces y las infusiones calientes, el mate siempre. Mira, hace calor y uno toma mate, es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, usar ropa suelta de materiales livianos y de colores claros, te encargo, los que vestimos ropa de grafa. ¿Cuántos de ustedes de que están del otro lado? La ropita de grafa, una transpiración, está prácticamente todo mojado dentro, pero bueno, hay que usarlo, ¿no? Tomar el líquido antes y durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre. Siempre hay que estar tomando agua. Protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla. Una gorrita de casualidad. Mucho calor aquí en la ciudad de San Pedro y en Capital aún más. Más allá que ha llegado la lluvia. Hay una noticia que después, primero la voy a leer tranquilo. Me voy a tomar un matecito más como para ir digiriéndolo, pero es un puntapié de lo que se puede llegar a venir. Desde la AFA sugirieron cuánto puede costar el fútbol codificado en Argentina a partir de agosto. Poniendo estaba la ganza, muchachos. Quería ver fútbol, tomá, ahora lo tenés que pagar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué dejamos ahora? Porque yo te digo, ¿qué dejamos de lado? O sea, porque últimamente hay que empezar a dejar cosas de lado. O sea, yo el freezer, listo, el freezer ya lo eliminé, tengo todo hacinado ahí dentro de la heladera, esperando que no le pase nada a la heladera, ¿no? O sea, bueno, ahora hay que pagar para el fútbol. ¿Y ahora cómo negociamos? Hay que comenzarle a la Germu, que hay que pagar para el fútbol. ¿Lo pagamos? ¿No lo pagamos? ¿Qué hacemos? ¿Vemos la tribuna otra vez? ¿Molestamos al vecino? ¿Nos vamos a algún bolichongo de por ahí? Y rezando, ¿no?, que tengan para ver el fútbol. A partir de agosto parece que se va a pagar. Ya estoy viendo los valores. Voy a agarrar la calculadora, voy a sacar bien cuando a ver cuánto está el dólar, porque los precios son en dólares, ¿no? Ni bien tenga ese numerito, lo vamos a charlar después. Estas no son noticias que me gusta leer, pero bueno, lo leí justo ahí. Bueno, hay que leerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que ir ajustando, preparando lo que se viene. Y lo que se viene ahora es una muy buena banda, por lo menos a mí me gusta. Algunos dicen es un rock medio raro, futurista, ponele, qué sé yo. A mí la verdad es que me encanta. Es Catupecu Machu, La piel del camino. Muy buen tema para escucharlo bien fuerte. Vos que sos rock and rollero, estás del otro lado, te cansaste de reggaetón. Bueno, vamos con este temita. Vamos con los auspiciantes y volvemos y nos metemos de lleno en el deporte, en el fútbol. Continué.

cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Ráfaga, una cerveza, ¿eh? Qué lindo, con este calor. Lo primero que pinta, una cervecita, un juguito, un exprimido, una fruta, un fernecito, algo, lo que sea, por favor, pero siempre acuérdense, obviamente, de mí, ¿eh? 92.7. Partido de 3-2 está ganando el Mónaco al Manchester City. Radamel, que había errado un penal que se lo tajó Willy Caballero, ahora otro gol más del Tigre Falcao, 31 años para Radamel Falcao García Zárate. 3-2 está ganando el Mónaco en calidad de visitante al Manchester City. Muy lindo partido seguramente. En cambio, el Atlético de Madrid le gana al Bayer Leverkusen 3-1. También calidad de visitante. Muy buen partido seguramente ambos. Los dos que están jugando todo esto por la Champions League. El Mónaco le gana 3-2 al City. Hizo un gol el Kun Agüero y dos el Tigre Falcao. Baby, I've been crying. Oh. Led Zeppelin. De Cortina, la verdad, un lujo, ¿eh? El fútbol gratuito en la Argentina se terminó. Game over. Mientras espera que este martes, o sea, el día de hoy, se abran los tres sobres con las ofertas de la televisión que las empresas ESPN, Fox Turner y Mediapro licitaron. En la AFA ya empiezan a manejar la cifra que puede costar por persona ver el fútbol. Carolina Cristinciano, integrante del Comité de la Regularización, dio hoy un número estimado del valor que se deberá pagar mensualmente para ver los partidos a partir de agosto de este año. Según señaló en una entrevista con la radio La Red, el precio para ver el fútbol rondaría entre los 15 y 20 dólares. No es ilógico pensar que estará en esas cifras, remarcó. Es decir, se pagarían entre 240 y 320 pesos. Aparte, ¿no?, del cable. O sea, vos pagas el cable, te va a venir un recargo como en aquella época, ¿se acuerdan? ¿Es donde había que pagar? Bueno. Sin embargo, la dirigente de la AFA aclaró que será la empresa... Repito. Sin embargo... La dirigente de la AFA aclaró que será la empresa que se quede con los derechos la que pondrá el valor. O sea, resumido, nosotros estamos diciendo la puta que lo tiró, ¿no? Tenemos que pagar 240, 320 pesos como mucho, ¿no? Pero atenti, ¿eh? La empresa que gane es la que va a poner el precio. Yo no sé cómo será este tema, ¿no? Falta todavía, pero bueno, por lo menos ya se está viendo, parece que el campeonato va a empezar, no sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que estuvieron haciendo y otros que hemos visto, dependerá de cada compañía, algunas tienen producción propia y otras no, por eso una vez que se elija la oferta ganadora se definirá, 15, 20 dólares, pero yo recalco este último párrafo. Recordemos, 200 dólares, 240 pesos, 320. Estiman lo lógico que ellos creen que cuesta ver el fútbol, ¿no? Aparte, ¿no?, de lo que usted paga en multicanal. Sin embargo, la dirigente de la AFA aclaró que será la empresa que se quede con los derechos la que pondrá el valor. minutos. Estás en el aire de La Correntada, estás en la 92.7, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Suena Led Zeppelin de fondo y estoy viendo, la verdad que es increíble cómo hay que ir actualizando la página porque no tengo acá televisor para verlo, pero los dos resultados se han emparejado. El Mónaco le gana 3-2 al City con dos de Falcao, que erró un penal. Y el Atlético de Madrid, también en calidad de visitante, le gana 3-2 ahora al Bayer Leverkusen. Ambos partidos en el segundo tiempo. El City con el Mónaco van 24 minutos y en el Bayer Leverkusen van 27. Dos grandes partidos en esta tarde calurosa, por cierto, donde la temperatura no afloja. Empezamos con 33 y algo, ahora tenemos 31.6. Está bajando la temperatura, como así también bajó en Capital Federal. Le mandamos un saludo a toda la familia Murúa, especialmente al Guille que viene desde Capital y dice que se está cayendo la vida en Capital, ¿no? O sea, que está lloviendo, trueno, dice que una cosa impresionante. Silvina, que me preguntaba, yo la verdad que, bueno, la página del Servicio Meteorológico sigue ahí que se bloquea. La que frecuento yo, Winguru, sigue tirando más o menos lo mismo. O sea, por lo menos para el día de hoy hay muy casi nada probabilidad que caiga una gota, por lo menos, ¿no? Si mañana, cerca del mediodía, están tirando que quizás un chaparrón. Después el jueves casi nada. El viernes algo por la madrugada. Pero siguen las temperaturas por sobre los 30 grados, 32, 37, 34. El día viernes están dando 40 grados aquí en San Pedro, así que ni me imagino lo que debe ser Capital Federal. Cortito, Ezequiel Rescaldani será refuerzo de Talleres de Córdoba, la T de Córdoba, gran delantero Ezequiel Rescaldani, que había coqueteado con Huracán, pero hay problemas, ¿no? Ahí con Huracán y Atlético Nacional de Medellín, así que la T cordobesa se lleva al gran delantero Ezequiel Rescaldani, refuerzo de Talleres de Córdoba. Laucho Acosta de Lanús dice: ojalá Toledo se adapte rápido a la idea de juego. El delantero de Lanús destacó la llegada del ex Vélez y aseguró que sus virtudes le vendrán muy bien al equipo. Hernán Toledo ya se entrenó con Lanús y su nuevo equipo, ¿no? Y hasta mitad de año. Luego del entrenamiento, Lautaro Acosta aseguró en diálogo que es un jugador que tiene muchísimo para aportar, ¿eh? Tiene muchísimas ganas, conoce el fútbol argentino y jugó muy bien en Vélez, remarcó el referente del Granate. Lluvia cae en Capital y lluvia de goles por Inglaterra. Empató el City 3-3 el Manchester City con el Mónaco. 6 goles. Esto es impresionante. Muy buen partido. Ya te digo, a ver quién hizo el gol del City. 3-3. El equipo del Kun Agüero versus el equipo de Radamel Falcao, que erró un penal, metió 2 en calidad de visitante. El City empata 3-3, donde hizo un gol Agüero, ¿no? Y estoy tratando de averiguar quién hizo el último gol del City. Van 27 del segundo tiempo. Todavía queda bastante, por cierto, ¿eh? Todo puede llegar a suceder. Parece ser que otro gol de Agüero. Increíble. 3-3 el Manchester City con el Mónaco. Vamos a seguir profundizando estos dos grandes partidos que se están jugando en este momento. Para Pablito, que se comunicó y dice: pasame. Y sí, ¿por qué no? Sonando aquí en el aire de la 92.7. 92.7. Noventa y dos punto siete. 18:25, la verdad que me llegan mensajes de todos lados. Ahora, es increíble, en este preciso momento, a ver si lo arreglaron o no. Bueno, por ejemplo, en la página de Teis Sport, le sacaría una foto, mira, dice que el Mónaco está ganando 4-3. ¿No? Lo estoy viendo acá con mis propios ojos. Y el diario Olé dice que el City está ganando 4-3. Hay tantos goles que están confundidos los muchachos. A ver, ¿quién tiene razón? Aquí... Mi padre me dice que está ganando el City, en realidad 4-3. Pero, viste, decíanse, muchachos, qué partido, la pelotita, ¿eh? 7 goles, partidazo en la Champions League. Voy a confiar en mi padre, ¿no? 4-3 gana el City, ¿no? Lo estoy actualizando el diario, a ver si lo, ahora... No, y sigue... Satán porfiado, ¿eh? Sigue que el Mónaco le gana al City 4-3, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Diarios tan importantes, virtuales, que lo vea absolutamente todo el mundo, que tenga estos horrores, porque me puedo equivocar yo aquí al aire, pero no se pueden equivocar ellos, ¿eh? Increíble, ¿eh? Le tendría que sacar fotos, ¿eh? Un diario dice una cosa y el otro dice otra. Bueno, no nos vamos mucho de la realidad, ¿no? Hay diarios que dicen cualquier otra cosa. Te pintan un mundo de estrellitas, todo muy lindo, y otros que te dicen la dura realidad, y otros que se pasan de mambo, ¿no? Por supuesto. Increíble, ¿eh? Un diario dice 4-3 gana el Mónaco, y otro dice que 5, otro gol del City. Muchachos, dígame, a ver, yo estoy, no tomé nada, les puedo asegurar que no tomé nada. Estoy a agua y a mate, ¿eh? No estoy mal, ¿eh? 38 del segundo tiempo. El diario Le está diciendo de que el City está ganando 5-3 en un partido, ¿no? Debe ser una cosa increíble. 8 goles. El City le está ganando al Mónaco, ¿eh? Vuelvo a actualizar ¡Wow! No, es increíble. Es increíble. Pónganse de acuerdo, muchachos, ¿eh? 4-4 dice el diario, el Teis Sport. Teis Sport dice 4-4. ¿Qué es lo que está sucediendo? Alguien, por favor, que me aclare esta situación. Bueno, mientras los diarios virtuales, yo a veces yo me vuelvo a escuchar luego y dije, qué gansada, que dije, pero muchas veces no es culpa mía, sino que los editores de los diarios, ¿no?, virtuales, la verdad que a veces se mandan cada cagada, ¿eh? Impresionante, lo estoy viendo acá con mi ojo, ¿eh? Pasa que hay tantos goles que los muchachos se confunden. Y hablando de goles, nos vamos con un gran goleador, querido, odiado, ahora actualmente en Rosario Central. Nos va a contar un poquito la actualidad de Rosario Central. Estamos hablando de Teófilo Gutiérrez, que se quedó en Central. Se entrenaba full para empezar de la mejor manera y sabiendo de que tenemos que apuntarle a copas internacionales para poder estar en la lucha de cosas importantes. Teo, ¿qué es lo que te pide Paolo dentro de la cancha, el aspecto táctico, y qué diferencias ves en cuanto al pensamiento futbolístico que tiene el actual técnico con el Chacho Coudet? No, es un entrenador que tácticamente trabaja muy bien, que tiene unos preparados físicos muy buenos y que, bueno, esa intuición, esa enseñanza que le dejó Europa va a ser muy importante y creo que lo está plasmando dentro del equipo. Esperemos con la ayuda de Dios poder terminar un buen campeonato y como te digo, acoplarnos bien a lo que quiere el entrenador, que es un entrenador muy serio, muy disciplinado en lo que hace y nos va a dejar cosas importantes para rematar bien este campeonato y poder entrar a copas internacionales y, como te digo, y poder pelear allá arriba. Teo, tomando como referencia a los amistosos que han jugado, ¿con qué te quedas de positivo y qué te parece que todavía deben corregir? Y con lo positivo es que tenemos a todos bien. Por ahí Delgado, que es de la suspensión, y Zeto, que está lesionado, pero creo que todos ya estamos muy bien y esperemos que ellos también se puedan sumar porque son jugadores muy importantes para el grupo y que son jugadores que son de la casa, así que ya estando ellos dos en cancha, teniéndolo también sumando para el grupo, va a ser muy importante, sabiendo que el grupo está fortalecido y que nosotros queremos ya empezar el campeonato para sumar y poder estar ahí cerca a lo grande, ¿no? Teo, y en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo dentro de la cancha, teniendo en cuenta que pudiste hacer toda la pretemporada sin ningún tipo de inconveniente físico? Sí, eso es un plus para mí, es un plus, y la verdad que agradecido con Dios, con el cuerpo técnico, con los compañeros, y que bueno, estoy a tope, y esa es la base fundamental para un deportista de alto rendimiento, estar y hacer una buena pretemporada para estar bien a la altura del campeonato, porque el fútbol argentino lo exige, no estar bien físicamente y mentalmente, así que estoy bien, estoy motivado, estoy contento y bueno, espero demostrarlo en cada partido, en cada situación del encuentro y poder ser vital para el grupo, para mis compañeros dentro de la cancha. We'll be right back. Ya casi finalizando uno de los partidos de la Champions, el Atlético de Madrid le gana 4-2 al Bayer Leverkusen y el Manchester City 5-3 le está ganando al Mónaco. Van 44 del segundo tiempo, todavía puede llegar, al ritmo que vamos, puede llegar a suceder también otra cosa. Lo insólito es que siguen la página de teisesport.com, si quieren entrar a ver. Siguen dando el resultado. Inclusive, mira, ahora lo cambiaron, pero pusieron el City 4-3. Este macho, te falta un gol todavía. No, es increíble. Increíble, increíble. Lo que sí parece ser que es tapa de ambos diarios, por lo menos los más importantes aquí en la Argentina, es la noticia. Otra vez está en duda la vuelta del fútbol. Esto lo voy a leer un poquito ahora mientras escuchamos un temita y luego lo vamos a leer. Esto es tapa en todos lados. Está siendo tapa. Parece que el fútbol no comienza el 3 de marzo. .7

sin lluvia, sin lluvia, acá nomás, a 160, 170 kilómetros, se está lloviendo la vida. Para arriba, también en Santa Fe, también está lloviendo, la verdad que mucho. Y las tormentas fuertes, tormentas fuertes, nada así livianito que digamos. Sigue habiendo una pequeña, leve, pero muy pequeña posibilidad de que llueva esta noche, quizás mañana al mediodía. Después sigue todo más o menos igual. Lo que no sigue igual es el resultado. Ha finalizado el Manchester City, le ganó 5-3 al Mónaco. Recién estaba viendo, colgando los goles en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro, y vi un golazo de Falcao, una vaselina. Es increíble cómo estos dos jugadores que han pasado por el fútbol argentino, tanto en River como en Independiente, estamos hablando del Kun Agüero. El Kun Agüero que llegó a los 200 goles en Europa. Recordemos que Gabriel Jesús le había sacado el puesto al Kun Agüero. Ahora lesionado, vuelve el Kun y hace dos goles. Eso es lo que tiene el Kun, que cuando quiere, él hace goles y puede. Le falta, creo, para mí, bastante más en la selección argentina, pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter. 5-3 le ganó el Manchester City al Mónaco, y el Atlético de Madrid le ganó 4-2 al Bayer Leverkusen. Esto es todo en el partido de ida de la Champions League, ¿no? Vamos a ver cómo le va al City de visitante, frente al Mónaco y frente al Tigre Falcao, que la verdad tendría que mirar los números del Kun Agüero. Recordemos que el Tigre tiene 0.58, tiene casi más de medio gol por partido. A ver, denme un segundito. Thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby girl. Hey. Sergio el Kun Agüero, 28 años, contra Radamel Falcao, que tiene 31. Un dato curioso, ¿no? El Kun Agüero, con 28 años, tiene más partidos en primera que Radamel Falcao, que tiene 31. El Kun Agüero tiene 527 partidos en primera. 527 partidos con 280 goles. Tiene un promedio de 0.53, medio gol por partido. O sea, tiene más partidos que el Radamel Falcao. Ahora, Radamel Falcao tiene 388 partidos con 228 goles y tiene 0.58. Tiene menos partidos. También tiene, quiero hacer memoria, pero me acuerdo de dos ligamentos cruzados seguro, si es que no fueron tres las de Falcao. Quizás eso es la diferencia de cantidad de partidos que tiene tanto el Kun Agüero, que llegó a los 200 goles en Europa, y Radamel Falcao García Zárate, que tiene 31. Ambos superan el medio gol por partido. El Kun Agüero tiene casi 200 partidos más que Radamel Falcao. Radamel Falcao, que tiene menos partidos, pero tiene bastante. 228 goles tiene el Tigre y 280 tiene el Kun Agüero. Todo es terrible, no importa los números, ¿no? Son datos que a mí me gusta, por cierto, ¿no? Pero ambos terribles goleadores que se han juntado en este partido, por eso no es, es bastante lógico lo que sucedió en cuanto a goles. Ya que está, vamos a mirar cuántos goles tiene la selección, tanto en el sub-17, sub-20 y en la primera, ¿no? Estamos hablando de Falcao, tiene 30 goles en primera con en el seleccionado con los colores de Colombia, 82 partidos con 30 goles. Ya que está, vamos a mirar con el CUM, sub-16, sub-20. Los Juegos Olímpicos, por supuesto. Y en la primera tiene 101 partidos. Tiene el Kun con la Celeste y Blanca. 101 partidos con 44 goles. Tiene 0.44. Muy bien, el Kun. Dos grandes goleadores. La verdad que es una cosa impresionante. Estos jugadores y haberlos visto en el campo de juego. El City le ganó 5-3 al Mónaco. Se han enfrentado el Kun y Radamel Falcao. Dos grandes goleadores. Los números así lo avalan. Después uno puede opinar un montón de cosas. El Tigre tiene... me tendría que fijar bien, pero dos me acuerdo seguro. Si no fueron tres lesiones súper importantes como es ligamentos cruzados. Pero no dejan de batallar y de dar buenos espectáculos como lo que seguramente ustedes desde sus casas deben haber visto. Yo acabo de colgar todos los goles, no se pierdan el golazo de vaselina de Falcao. Alguien rojo. En un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra, dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Venezuela, yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas arrepentida. Cuando te des cuenta de tu error. Tú

de 180 millones de pesos por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos, y de esta manera el campeonato no se podría reanudar el 3 de marzo. La vuelta del fútbol puede estar entre signos de interrogación, ya que hasta el momento no hubo novedades sobre los 180 millones de pesos que el gobierno debía pagar como adelanto por la rescisión del contrato de Fútbol para Todos. Cuando parecía que todo se encaminaba a una solución y que el campeonato se reanudaría la semana que viene, otra vez aparecieron los fantasmas. Si el dinero no aparece en estos días, será imposible afrontar los gastos para organizar la fecha número 15 del campeonato. Mientras tanto, la AFA recibió ayer 3 ofertas por los derechos de televisación de fútbol argentino de primera división: la cadena ESPN, la sociedad Fox Turner y el grupo de origen Mediapro. Esperan la determinación, que se tomará recién el día viernes. Bueno, algunas cortitas, recordemos todavía el tiempo, ¿no?, para hablar de esto, pero parece que es la hora de Rossi. El ex Defensa y Justicia será titular el sábado ante Colón. Recordemos que Boca jugará un amistoso con Colón de Santa Fe. El Pachigarrillo, que se fue, en teoría se va para el Canalla. Esto es casi, ya está casi consumado. El Pachigarrillo. Johnny Maidana parece que va a ser titular con Mendoza. En Mendoza vamos a ver qué es lo que pasa. River juega este viernes, todavía falta, repito, vamos a tener más información al respecto. El Tanque Dennis dejó de ser jugador de Independiente, sonaba para Huracán. Vamos a ver a dónde va el Tanque. También la verdad que me dolió y mucho lo que le sucedió a Licha López, que por suerte no es nada grave. Va, grave, tiene para 2 meses, ¿no? Pero pudo haber sido aún más grave. Las sensaciones dentro del campo, de luego de la victoria de Racing, era que había pasado algo grave. Pero bueno, zafó ahí nomás en Licha, que la verdad que estaba jugando muy bien, daba gusto verlo. A Licha López, un Bow intratable. Y un Racing que se viene. Ojo con Racing, ojo con Racing. The groove is thick, but thick, no trick. Words are manifest, lyrics are lit. Hyper, snap, made it hyper. Beat to the brain like a bullet from a sniper. Win or lose, a smooth like a cruiser. Beat the beat down, I'm the beat cruiser. On to off to off, on and on. This is the new. También se viene la revancha, Atlético de Tucumán en su cancha. Tiene que revertir el 1-0. Al enfrentar a Junior en su cancha, Atlético Tucumán con 2-0 pasaría y ya estaría adentro de la Copa Libertadores. Yo creo que esto va a ser así. Ojalá que Atlético Tucumán pueda ingresar a la Copa Libertadores. Tiene que por lo menos ganar 2-0 para pasar, The hole is burning, go, we made the jam, broke the mold, so it can't be sold. Took the pick, stole it, take it, move to the groove, dance for shake it. Up and down, you spin around, you check the sound, hands in the air, feet on the ground. Party hard, hard not to party, moving close. Body to body, somebody, I don't make you, somebody, I don't make you. 19:02, nos vamos, ¿eh? Ha sido un total placer. Esto ha sido Roja Directa. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a partir de las 17. Les recuerdo que mañana tenemos a Conciencia con Mariel Mitideri y el señor Néstor Malacalza. Y luego viene, con toda la locura de siempre, el señor Juan Ricardo Correa con Es lo que hay, ¿eh? Una noche que parece ser que va a ser a puro rap. Así está previsto, así está el eslogan, el spot publicitario correspondiente. Una noche de rap vamos a tener en Es lo que hay en el día de mañana. Lo importante es que tiene que seguir sintonizando la 92.7. Antes de irme, quiero mandarle un gran saludo y un abrazo a Sofía Rotundo y al señor Rubén Maceroni, que estuvieron en la caravana el viernes pasado. La verdad que estuvo buenísimo, muy pero muy bueno. Me han quedado, tengo que sentarme en la computadora, es cuestión de tener tiempo e ir preparando los temas que cantaron, ¿no?, ellos en vivo, para poder tenernos aquí en la grilla, ¿eh? Algunos temas la verdad que no son muy conocidos y que tienen una total poesía increíble, ¿eh? Y la verdad que daba mucho placer y mucho gusto ver cómo ellos disfrutaban al cantarlo. Tanto Sofía como Rubén la rompieron aquí en la caravana. Y bueno, a ellos, por supuesto, les quiero mandar un abrazo enorme. No solo por su calidez musical, sino también por su calidez como persona, ambos. La verdad que hemos pasado muy lindo momento. Seguramente esto se va a repetir en algún tiempo, ¿no? Y a seguir esperando más artistas en la caravana aquí en vivo, en el estudio número 2 de la 92.7. Nos vamos, sin antes decirle, por favor, no va a llover, no dan mucha agua, pero tengamos cuidado. Yo venía en taxi porque, bueno, tuve un problema con la moto y tuvimos una señora que se cruzó con una moto, una cosa increíble, ¿no? No existe luz del giro, no existe mirar el espejo para atrás, si es que tenés espejo en la moto, ¿no? Andemos tranquilo, con cuidado, ¿eh? Yo sé que hace calor y bueno, viste, uno cuando está con calor, con casco, a veces pierde un poquito la orientación. Tengamos cuidado lo que andamos en moto, por favor, se los pido. Nos vemos el día jueves a partir de las 17. Siga sintonizando la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Les dejo con un clásico, un temazo de los años 90, del señor Jamiroquai. Este tema es Space Cowboy, que sonó absolutamente en todos los boliches y que tiene un montón de versiones. A mí me costó conseguir la original, lo estuve buscando mucho tiempo y la tengo en mi computadora ya hace varios años, y cada vez que lo puedo poner, lo voy a poner. Me retrotrae aquellos tiempos dorados. Los dejo con Jamiroquai, Space Cowboy, este tema, temazo.